of Liam. Aliki Bum Bum Bam. Take them on the city, they're on the summer stand. Come with Annie Liam. Aliki Bum Bum Bam. Informer. Rainy car shoot through my window, so they put me in the back of the car at the station. From that point on, I reached my destination. Where the destination reaching out of easy tension. Where I look down my pants, look up my bottom. So informer, you know, so then I'm a snowman, I go glam. I keep boom boom damn. Take them on the city, then I'm a snowman, start somewhere down the lane. I keep boom boom damn. Informer, you know, so then I'm a snowman, I go glam. I keep boom boom damn. Take them on the city, then I'm a snowman, start somewhere down the lane. Keep on running, so because the mother think they have more power. They find a form, it's a dead one, I want me for once, I use it once, and now me call me lover. Love will be calling on the one, tell me, I'm me lover in my heart, down to my belly. Yes, and I'm a stomach, I'll be cool and deadly. It's the one MC Shan and the one that is low. Together we all have a Mr. Tornado in Palmer. You know, sit down on my stomach, I'll go glam. I'll keep on going down. Take them on the sit down on my stomach, start somewhere down the lane. I'll keep on going down. Informer, you know, sit down on my stomach, I'll go glam. I'll keep on going down. Take them on the sit down on my stomach, start somewhere down the lane. I'll keep on going down. So, listen for me, you better listen for me now. Listen for me, you better listen for me now. Bring me the rubber, the mic, the phone, the rock on steady. It's sit down on my stomach, yeah, they are to go down. But I'm not in and out of the dance, I miss the way I come from. People them say I come from Jamaica, but me born and raised in the biggest one, I don't want to help you know. Few brown people, man, is all a man know. Yeah, my shoes are them, say rap, and I'm his toes, just a show. When me a born and all the ones are on show, so it's farmer. You know, say that I'm a stormy, I go glam. I keep boom boom damn. Take them on the city, then I'm a stormy, start stormy down the lane. I keep boom boom damn. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I keep boom boom damn. Take them on the city, then I'm a stormy, start stormy down the lane. I keep boom boom damn. Come with a nice young lady, intelligent, yes, she juggling Ari. Everywhere me go, me never left for a tally. You say that it's stormy, I the rum dance man. Rum is in a dance, I lean in a nation. You never know, say that I'm a stormy, I the boom shaka. Tell me never lay you down flat, and I want you on board bouncer. You say that I'm a stormy, I go reaching at the top. So informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I keep boom boom damn. Take them on the dick, say that I'm a stormy, start somewhere down the lane. I keep boom boom damn. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I keep boom boom damn. Take them on the dick, say that I'm a stormy, start somewhere down the lane. I keep boom boom damn. Why would? Informer, you know that I'm a snowman, I go glam. I keep on going down. Take them on the city, then I'm a snowman, start somewhere down the lane. I keep on going down. Informer, you know that I'm a snowman, I go glam. I keep on going down. Volvemos, clásicos por deporte en la FM. 1992, Snow Informer, nacía Mario Götze en aquella época, autor del gol del título de Alemania en 2014. Viajemos al 87 con Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Arrancaba el proceso de Francisco Maturana con la selección de Colombia, que abrió el camino para lo que sería la mejor época de la historia de nuestro fútbol. World that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them see we're crazy. I don't care about that. Put your hands. Together, standing strong forever. nosotros por deporte en la FM. Siempre. YouTube hacía uno de sus éxitos más raros, si se quiere, Numb. Maradona volvía en aquel año y ayudaba a clasificar a Argentina a Estados Unidos 94. No había estado en la eliminatoria, esa fue la del 5-0 con Colombia, y después tuvieron repechaje con Australia. Maradona fue al gimnasio, entrenó 2 meses, volvió y llevó a Argentina al Mundial, a donde llegaron a los cuartos de final. Pleasure and no apology. Dr. Alban, It's My Life, canción del 92, se jugaba la primera edición de la Copa de las Confederaciones, que era un torneo que se jugaba, ya no se va a jugar más, y se jugó hasta el Mundial pasado, como previo al Campeonato del Mundo, un año antes, entre los campeones de cada confederación, es decir, de cada región del mundo, y se hacía en el país que sería sede del Campeonato del Mundo, para probar la logística y todo lo demás. Viajemos ahora a 2001, Robert Palmer hacía Some Like It Hot, Argentina, ganaba sin despeinarse la eliminatoria, llegaría a 2002 y perdería en primera ronda en uno de los mayores fiascos de la historia del equipo gaucho. till we try. Some like it hot, some like it hard. Some like it hot, some like it hard. Some like it hot, some like it hard. En la FM, clásicos por deporte. Hold on tight, you know she's a little bit dangerous. Y Roxette desde Suecia hacia Dangerous. Nacía Mats Hummels, campeón del mundo en 2014 en Brasil. Viajemos al 92 con Maná, que hacía De pies a cabeza de su inolvidable álbum Donde jugarán los niños. Nacía Alison Becker, el arquero de Brasil en Qatar. ¿Quién te visitará de pies a cabeza? ¿Quién te hará el café por la mañana? Te beso, solo yo. ¿Quién te hará tripear? Guay, oh, guay, oh. Hoy ¿Quién será tu sol? Que no te falla, que no te falla. Dime quién te quitará las espinas de tu corazón. Solo yo. Tú mi religión. Guay, oh, guay, oh. Hoy te quiero más que siempre. Hoy te adoro más que nunca. Hoy te voy a besar de los pies a la cabeza. Guay, oh. Clásicos por Deporte en la FM. Soy Antonio Casale y los acompaño con los mejores clásicos de la FM y lo que tienen que ver por estos días con la Copa del Mundo. Cuando sonaban algo pasaba alrededor de una Copa del Mundo de fútbol. Cristian Rojas produce, Cristian Mejía investiga. Yo les presento a los Aterciopelados y su Colombia Connection del 95. Gremio de Porto Alegre con Filipao. Escolari como entrenador ganaba la Copa Libertadores de América. Este fue uno de los hechos a tener en cuenta para que Brasil lo nombrara en 2000 como entrenador y después terminara siendo campeón del mundo en Corea y Japón. Ponte en la FM. Siempre. You packed my bags last night, free flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Elton John hacía Rocketman y nacía Roberto Alpato Abbondanzieri, que fue arquero de Argentina en 2006, llegaron a cuartos de final. Peckerman era el técnico, pero el arquero rival Lehmann tenía entre la media los papelitos para saber a dónde iban los penales. A propósito de 2006, viajemos a 2006. Gwen Stefani hacía The Sweetscape. Italia ganaba su cuarta Copa del Mundo en Alemania. ¿Recuerdan el cabezazo sobre el final del partido de la final de Zidane a Materazzi? Bueno, aquel día, la Italia de Cannavaro, la Italia de Gigi Buffon, la Italia de Fabio Grosso, la de Del Piero, quedaba campeona del mundo. despide con esta tremenda balada, nos despedimos. Ya está listo el Capi en su camerino para el Capi Hour en la FM. I don't wanna miss a thing de la película Armageddon del 98, cuando Zidane tocaba el cielo en París y se coronaba campeón del mundo. Bien, nos vemos el próximo domingo, pero quédense en la FM que hay más clásicos para ustedes.